Ojalá pudiera ir. Las manos en el aire, las manos en el aire, las manos en el aire, las manos en el aire. Volando a tu ventana. ¿A dónde están las palmas? Y acariciarte el cuerpo, y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertaras, susurrarte al oído que siempre me amarás. Cada noche una aventura llena de travesuras. Tengo un millón de sueños. Quisiera ser el aire para meterme entre tus rejas, mirando, vamos San Luis, Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes. Allá vamos, hermano. Decirte dos palabras, Salta, Jujuy, te quiero. Y desde el día en que te vi, como no te lo digo, loco, me voy a volver. Que poco a poco, el que no hace palma no tiene aguante. Vamos en casa, vamos en casa. Quisiera ser aire para meterme entre tus rejas, mirándote al estar y solo si tú me dejas. Al lado de tu cama esperaría que despertaras. Decirte dos palabras, ¿cómo dice? ¡Conmigo! Y desde el día en que te vi, me enamoré. ¿Cómo no te lo digo? ¡Loco! ¡Me voy a volver! Vamos Córdoba, papá. Que poco a poco pasa el tiempo. Mi Catamarca querida. Y desde el día en que te vi, me enamoré. ¡Vete, Colonia, al lado! ¡Vamos, Mati! La porteña del Guacho. Para Mike, para todos los fanclubos. Que poco a poco pasa el tiempo. Dice. ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Y dónde están las palmas arriba? Como todo el país arriba, loco. Y desde el día en que te vi, me enamoré. Vamos, Tucumán, ¿cómo no te lo digo? ¡Loco!